me apetecía de alguna manera conocer un lugar donde nunca hubiera estado, ¿no? Por eso elegí Miami, ¿no? Había otros lugares que me interesaban también, pero era un lugar que estaba, digamos, entre Estados Unidos y Latinoamérica, porque es Estados Unidos, pero es, digamos, la población, hay mucha población latina, el español se habla, una buena parte de la población habla español. Entonces era situarme, era un nuevo contexto diferente al que yo ya había podido vivir en Colombia o en Venezuela, donde ya había estado, ¿no? Que son otros posibles lugares, ¿no? Y luego con Adler es un punto también, eso es un otro más, ¿no? Porque Adler no es latinoamericano, Adler es haitiano, ¿no? Entonces esto también generaba, bueno, pues digamos, otra realidad interconectada con la propia ciudad, ¿no? O sea, es ese tanto por ciento de habitantes de Miami que no hablan español, ¿no? Entonces esto también era otro plus para mí en ese caso, ¿no? Y el trabajo de Adler lo conocí ahí principalmente porque, bueno, busqué información sobre él, ¿no? No lo conocía personalmente. Yo creo que fue muy acertada el hecho de elegir una residencia de artistas, ¿no? Había dos propuestas, la posibilidad de quedarme en un apartamento o quedarme en una residencia de artistas. Y yo creo que fue muy acertada porque, sobre todo cuando uno llega nuevo a una ciudad que no conoce y no tiene, digamos, vínculos con nadie que está viviendo en ese lugar, pues lo que necesita es generar vínculos, generar una red, que te pongan en contacto y que te van a dar una realidad también, ¿no? De lo que es la ciudad. La residencia además era un mini Miami, ¿no? Eso era lo interesante porque contaba con artistas locales. Yo era la primera artista internacional que ellos tenían. Estrenaba estudio además, o sea que fue ahí de verdad, yo creo que fue pues un placer, ¿no? Poder empezar con ese proyecto que se llama Legal Art. Es una residencia que además está en la fundación, enfrente de la Fundación CIFO, que es una fundación para arte latinoamericano. Y además es un lugar que queda, habla mucho de Miami porque queda entre dos lugares de Miami, ¿no? Una zona muy marginal de Miami, que es el downtown, y otra zona que es la zona, perdón, sería el Overtown, la zona marginal, y la zona de downtown, que sería la zona de negocios y digamos otro tipo de zona, ¿no? Entonces era muy interesante porque efectivamente Miami es eso, ¿no? Son trozos de diferentes barrios, es una ciudad que tiene muchos centros, tiene muchos barrios de una manera extrañamente conectados entre sí. Son como micromundos en un gran mundo, por decirlo de alguna manera, y creo que la residencia de artistas de alguna manera reflejaba una realidad de la propia ciudad, ¿no? Y esto ayudó mucho a luego a plantear la idea, ¿no?